presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a otra emisión más del Flashback. Este es el episodio 185 y este se está grabando pues a finales ya de... ya casi finales de agosto. Yo soy Sose Z y pues les doy la bienvenida pues a todos ahí que nos está escuchando, y pues ya saben que aquí le entramos con ganas a lo que es la nostalgia y pues también a la apreciación de aquellos juegos que de alguna manera han sido importantes, o al menos vale la pena siempre estarlos mencionando, recordarlo. Y pues ya para ir abriendo un poco este programa, primero les agradezco a los que nos están acompañando. Bueno, primero a los que nos descargan, que escucha de Recalentado y nos descargan, muchas gracias por por habernos descargado y por estarnos escuchando. Y pues ya saben, les recordamos siempre que nos den ahí un like o un clic al corazoncito, y también pues que dejen sus comentarios. Siempre estamos ahí al pendiente de lo que nos dejan ahí para leer, para los comentarios. Y pues también ahorita en el chat interno de la página, pues ahorita está medio solito para los que nos están acompañando en vivo, pero aún así, pues de una vez más los agradecimientos en cuanto vayan llegando, para que de que estén con nosotros. También el Mixler está bien solito ahorita. Supongo que ya los malacostumbrados a empezar bien tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Creo que ni siquiera me he presentado, yo soy CRZ. ya con esto pues vamos empezando ya con el programa, y le cedo la palabra a Paco, también conocido como Otro Nivel, para que salude y se presente. Hola, ¿qué tal, gente? Me impresiona tu nivel de felicidad, güey, para ser un martes lluvioso en la Ciudad de México. Andas muy contento, eso me aterra un poco, güey. Pero pues qué bueno que tienes esa actitud en martes. Ojalá para mí ya fuera viernes a las 6 de la tarde. Ya estaría haciendo nada en mi casa. Pero pues muchísimas gracias por venir a otra emisión del Flashback. Una disculpa por no haber asistido la semana pasada para hablar con Quique, contigo, de juegos de deportes. Sí, que ya está el pollo de Sana, que ya empezó todo un rumores ahí de que te quisiste escapar y de que no quisiste hablar del tema. No, soy bien fan de Track and Field y de algunos juegos de deportillos. El Goal de Jaleco también era muy bueno. Pero pues sí, una disculpa, la vez que no pude atender por algunas cosillas. Así que muchísimas gracias por cubrirnos a todos en el programa. Gracias a Cost por haber venido. Me parece que estuvo invitado, ¿no? Sí. Bueno, Quique, que pues ya es un común denominador en este programa. Y a ti, ¿no? Que siempre estás ahí, que tú eres, ya lo dije alguna vez, tú eres el alma del podcast. Entonces, pues, muchísimas gracias por venir a esta emisión más. Vamos a hablar de un juego que creo que nadie sabía. Vamos a hablar de Captain Commando. Un título de Capcom por allá de 1991. Y que vale la pena que comentemos un poquito acerca de este personaje olvidado por Dios. Sí, como que hace muchos cameos, pero casi nadie sabe de dónde vino ese personaje. Así es. Y pues bueno, ya para darle movimiento a este programa y ya para entrar en materia, pues nada más les recuerdo cómo nos pueden encontrar. Que nos pueden encontrar en Facebook, como ResetMX, también en Twitter, arroba ResetMX, también en YouTube, como ResetMX también, nuestro canal, y nuestro sitio web, que es www.resetmx.reviews, y también www.resetmx.com. Cualquiera de los dos dominios los lleva a la página, donde pues tanto pueden descargar este podcast, pueden dejar sus comentarios, leer un chorro de publicaciones ahí que periódicamente se publican sobre temas geek, se podría decir. Y pues también hay uno que otro video ahí de noticias y todo ese rollo, que bueno, eso es materia que en podcast pues aparece más en el launch que con nosotros. Y pues ya con eso, pues seguramente Kike va a caernos como siempre de sorpresa ya interrumpiéndonos ahí ya tarde. Pero bueno, ya vamos a la música de divertido juego de arcade, beat'em up de arcade. Y pues empezando con el sonido de cuando le echas crédito al juego, que recordemos cuál era, Commando. Así que vamos a la música y regresamos. Commando. We'll be right back. pues ya regresamos de este intro musical, pues de la música, sobre todo de la versión de arcade de Captain Commando. Esa música, pues mucho de acción, y que de este juego, pues de Captain Commando, que muchos seguramente al menos lo conocerán, porque hace muchos cameos este personaje en muchos juegos de Capcom, sobre todo por ejemplo los 9 contra Capcom, creo que en todos ha aparecido, o bueno, más bien en los más famosos, no en todos, pero sí en las versiones más famosas de esa saga de juegos, de esa saga de crossovers. Y también otros juegos así de crossovers y de cameos, ahí siempre apareció Captain Commando, que es aquel personaje rubio, de lentes oscuros, y que saca lanzallamas y saca relámpagos. Este juego, ¿de dónde salió o qué onda? Pues es un juego que lanzaron para el arcade en 1991. En la primera versión de la placa CPS, la misma placa que se usó para lanzar el Final Fight. Y de hecho se nota mucho ese legado del Final Fight, porque este juego agarra muchos de la plataforma ya desarrollada para Final Fight. Pero lo diferente y lo llamativo de este juego es que es un arcade para 4 jugadores, que de hecho es la gran ventaja de cuando lo jugabas en arcade, eso de que pues tenías ahí pues para poder jugar entre 4 jugadores simultáneos. Este juego yo no estoy seguro, pero creo que salió más o menos o un poco antes de otros juegos beat 'em up también medio famosos, como el Punisher y también pues el de Cadillacs and Dinosaurs, todos desarrollados creo que bajo la misma plataforma, claro, todos con su propia identidad, basándose en diferentes mundos, universos o características. Y pues Captain Commando, siendo beat 'em up, sigue una historia bastante genérica, pues donde un villano alienígena trata pues de casi que manda o llega con criminales con superpoderes pues a tomar control del mundo. Y pues es ahí donde entran Captain Commando y su grupo de superhéroes, todos con habilidades y también con características bastante peculiares, donde pues vamos a ver ya cuando entramos al juego muchas de las mecánicas clásicas de Final Fight, pero con superpoderes, el típico botón de salto y botón de golpe, y como también el tipo de agarre que normalmente tienes en estos juegos, pero en un mundo futurista y como dije con supervillanos, los villanos hay con habilidades especiales, superpoderes y cosas así, y también que en parte del juego terminas entrando también a entornos un poco más alocados, más fantasiosos. Y pues este juego se siente un poco más dinámico que Final Fight, por algunas de las habilidades y por también la cantidad de enemigos que también yo siento que le metieron, pero a final de cuentas el formato clásico de beat'em up de Capcom, que nos presentó en muchos juegos a partir de Final Fight y tres juegos posteriores, y creo que de estos se podría hacer una pequeña introducción de lo que es el juego, porque sí, el juego tiene pues mucho contenido curioso del que hablar. Y ahora sí te cedo la palabra, Paco, para que continuemos ya con el tema. Bueno, pues ya lo dijiste, Captain Commando, que apareció por ahí de 1991, en una época en la que Capcom era una empresa respetada y querida. por no decir más. La verdad es que cada vez que veías el loguito de Capcom aparecer en un juego de arcade, de consola, de todo eso, decías, güey, este juego tiene calidad. El sonidito de Capsule Computer era, pues yo creo que de lo mejor que te podía pasar, ¿no? Muchos juegos nos dieron esta alegría de Capcom. Y bueno, ¿qué sucedió? Que después Capcom se hizo, pues, una basura, básicamente. Pero lo importante es que tuvimos este juego, como tú dijiste, Captain Commando, que apareció en las Arcadias en primera instancia, con cuatro personajes peculiares. El Capitán, obviamente. Uh-huh. Un ninja. Una momia con cuchillos. Y un bebé en un robot. Y un bebé en un robot, o sea, como ven, el juego no se tomaba nada en serio. Así que... Pues ya que mencionaste a los personajes, describirlos un poco, ¿no? Entramos en qué onda con ellos. Captain Commando, pues el héroe titular, con su apariencia toda heroica, no sé si son implantes biónicos o simplemente son armas. Creo que solamente son armas, güey. O sea, no tiene como implantes. Básicamente creo que Captain Commando tiene uno de los mejores implantes superhéroes, güey. Tiene un lanzallamas en su brazo. Uh-huh. Puede manejar también un poder de electricidad. Y tú dijiste que hace muchos cameos. Aparece en Marvel vs. Capcom 1 y 2. De hecho, es mi personaje favorito de esos juegos de Marvel vs. Capcom, güey. Es mi personaje, sí, favorito de esos. Mi equipo era cualquier persona y el Capitán Commando, güey. O sea, de tan buen jugador que era con él. Y aparte de Ampures, que me gustaba mucho. Y también hacía para apariciones de su equipo, ¿no? Como pequeños cameos, habilidades que te ayudaban. El ninja salía con su espada. El bebé también aventó un proyectil. La momia salía flotando y girando con sus cuchillos. Me parece que todos eran como... tenían como que la misma velocidad de ataque, güey. No se me hacía como que diferente que la momia fuera más lenta o el robot. Creo que todos atacaban perfectamente igual. Si acaso lo que cambiaba era más bien el alcance, ¿no? De cómo golpeaban o qué tan rápido golpeaban en sí. Ajá. Y bueno, continuando con los personajes, está el Mommy Commando, que es se llama Mac the Knife. Que es un alienígena, como dice su nombre de Mommy Commando, pues todo cubierto de vendas, que es especializa en usar unos cuchillos. Así es. Y bueno, también recordando que como en todos los beat'em up de Capcom, con los dos botones, el desato y el de ataque, esa clase especial, que en su caso, de Mac the Knife o de Mommy Commando, empezaba a girar, ¿no? Con sus cuchillos. Sí, empezaba girando. El robot no me acuerdo qué hacía. Yo creo que el robot era de los personajes como más chistosos, güey, porque era neta, era un bebé encima de un robot. Que se lo presenta como Baby Commando. Y ajá. Su nombre dicen que es Baby Head, en la versión japonesa es Uber. No, pero la verdad es que es muy gracioso, güey. O sea, neta, es hilarante ver un bebé, güey. No es la primera vez que se ve esta idea, ya se ve antes. Pero es muy gracioso, güey. De hecho, he de hacer referencia de dónde sacaron la idea, que está basada un poco en si aquellos que llegaron a ver esa serie clásica de Cyborg 009, que hay un bebé en ese equipo de héroes, hay que también es un GN con poderes psíquicos y todo eso, como que se basaron un poco en ese concepto para meter este personaje, donde también es un genio. De hecho, también en Ace Combat 2, güey, hay un bebé, wey, que maneja así 90 mamilas, wey, son proyectiles. Sí. Entonces, esta idea pues ya se había explorado antes, ¿no? Entonces, es muy interesante verlo. El ninja creo que es de los que tiene mejor diseño, güey. Porque, aparte, sus ataques... algo que tiene la versión de PC, no tiene las de consola. Antes de brincar al ninja, pues menciona nada más... pues ataques que en sí pues son golpes rápidos con tu puño, porque de hecho cuando golpea como que gira su puño. Y su ataque especial es da un rodillazo de donde lanza misiles. El bebé. Ajá. Y ahora sí, el ninja, que se precede como ninja comando, se llama Kinsu de ninja. Y algo curioso que tiene este personaje es que, según se menciona, heredó el mismo estilo de combate que Guy de Final Fight. Es un ninja genérico. Y eso, ese pedo de que Capcom quiere ligar todos sus juegos es una estupidez. Pero la neta es que tiene un look de ninja genérico, güey. Lo único chido de este ninja, güey, es que en la versión de arcade, cuando sacabas espada y cortabas, sí se veía como los rebanabas a la mitad, güey. Eso se veía muy chido para la época. Porque realmente salía así como los partidos a la mitad. Entonces, ay, güey, esto está chido. El Capitán Común tenía un lanzallamas, entonces lo brincabas y lo arrojabas. Sí. Y el efecto de fuego siempre me ha gustado muchísimo en este tipo de... Cómo se cae, ¿no? Ahí llamas. Y bueno, te interrumpo un poco la conversación para mencionar los comentarios. Que ahí Daven si anda, fue el primerito en llegar. Y ya Daven, Davencio. Sí, ya dejó ahí comentarios. De hecho, al principio preguntó de qué podemos hablar, de qué es Captain Commando. Y por ahí menciona que dígale al Paco que me lo voy a sentar en el top 14. Ay, si cuando quieras. Bueno, cuando lo compre más bien, porque no lo he comprado. Luego César González, que ya también llegó, dice que juegazo, que lo jugó en el SNES primero y luego en arcade. Y también que sí lo conoció por Marvel vs. Capcom. Y también dice los juegazos que son Punisher y Cadillacs and Dinosaurs. Y Sullivan, 19121, que... ¡Saludos! Que se queja de que como que empezamos temprano, que porque los tenías acostumbrado que empezábamos a las 10 y media y pues empezamos ahora a las 10 y cuarto. Sí, es que hoy sí llegamos temprano todos, menos, bueno, todos en comillas, ¿no? Sí. Sí, es que ahora aquí que no está, muchachos. Y pues... Entonces, tenemos que... aprovechamos que llegamos temprano para empezar un poquito antes y ya no se desvelen tanto, es por su beneficio. Sí, sobre todo por el de ellos. Claro. Y bueno, continuando entonces con lo de los personajes y eso de los ataques, sí era lo que llamaba la atención, ¿no? Del ninja, que que cuando pues les daba ya el golpe final, que era de hecho un sablazo, terminaba siempre cortando a la mitad de los enemigos, excepto a las chicas. Curioso. Las chicas, de hecho, no se veía ahí que sufrían mucho a la hora de morir. Nada más gritaban y ya se desaparecían. De hecho, algo creo que me gusta mucho este juego de Captain Commando, güey, es que hay mucha variedad de enemigos. Digo, sí. Si se repiten como en todos los beat'em up, no hay uno que no se repita. Pero aquí la verdad es que la variedad es muy muy grande. Encuentras desde chicas con como cosas del sonido que sacan electricidad igual, hasta enanitos, hasta enanitos gorditos con look acá de como de rapero, no sé, con lentes, lanzan fuego. Están los típicos de los cuchillos. Los secuaces genéricos, de hecho, que ya ves que traen como máscara. Ajá. Y uniformados. También, ¿qué más hay? Hay unas bestias, hay unos tipos cavernícolas cuando estás ahí en la parte del museo. Y aquí por cierto, también te puedo decir que la verdad es que en este juego siento que hay ítems y armas útiles. O sea, no es el típico estúpido palo de tubería, güey. Bueno, tubo de PVC, güey, o metal. Sí, porque de hecho aquí como que se empieza a ver la evolución, ¿no? A lo que serían ya después Punisher y Cadillacs and Dinosaurs, y después alguien vio... ¿Cómo era? Alien vs Predator. Uf, juegazo, juegazo también, sí. Si hablamos de una vez, búsquenlo. Sí, donde empiezan a meter ya armas de fuego, ¿no? Sí. Que eran muy, muy útiles, desde una simple pistola, pasando por una ametralladora y unas como bazucas, que explotaban en el piso. Y que te hacían mucho el paro, de hecho. Y además te salían mucho porque, como las cargaban varios enemigos, era muy común que cargaras algún arma en el camino. Sí, de hecho, las bazucas estas portátiles creo que deberían ser inventadas por alguien porque realmente se ven muy útiles. Realmente lo son. Te ayudan con muchísimos jefes. Y considero que el juego también tiene escenarios muy variados, está muy muy padre, la música más o menos no es así como que muy memorable de este tipo de música, pero el juego en sí es muy bueno realmente, o sea, si se tomaron un poquito de tiempo para verlo, es un beat'em up clásico muy padre. Me llama la atención que Capcom le puso el nombre a Capitán Comando, y si se fijan es Cap de Capitán y Comando de Capsule Computer. O sea, es como, no recuerdo cuál es el término exacto, pero Capitán Comando lo idearon como una mascota de Capcom. Algo que me causa conflicto es pues que ya quedó en el olvido, ¿no? Ya nadie se acuerda de él. Y bueno, la Bastardita estaba platicando con Sorcerer de que otras mascotas aparte de Ryu y Mega Man tiene Capcom. Podemos pensar que Morrigan o Felicia, pero realmente ya nadie se acuerda de él. Sí, ¿no? ¿Estás consciente? Y es que la bronca es que pues nada más tuvo un juego propio del personaje. Y ya de ahí ya párale de contar. Ya no lo aprovecharon. Sí, solo tuvo uno, de hecho. Solo tuvo uno. Lo cual es un poco triste porque realmente me parecía un gran personaje, güey. De verdad, en serio, me parecía que era un excelente personaje, tiene un buen diseño. Y no sé realmente Capcom qué. Bueno, de por sí, si dejas de lado a Mega Man, que es un personaje importantísimo para ti, ¿qué me puedo esperar de Capitán Comando, que solamente tiene un pinche juego en la vida, no, güey? Sí, eso fue sobre todo lo que le afectó. Y volviendo un poco a los enemigos, también algo que he notado con varios beat'em ups de Capcom es que siempre que meten enemigos mujeres, terminan siendo personajes X. ¿Hay enemigos mujeres aquí? Sí, estas chicas como trajes de piel, así como bikini o algo así. Que traen todas traen como colita, ¿no? Sí. De hecho me recordaba su peinado un poco al de Maki de Final Fight. Al de Maki, ajá, de Final Fight, sí, cierto. Sí, esos son los que les digo que de repente también traen katanas. Y luego también que sale una chica ya grandulona. Esa creo que trae un látigo, ¿no? O algo así. También es una chica como salvaje, ¿no? Ajá. No me acuerdo si trae arma, pero sí, obviamente se ve que está más grande que las demás. Que los demás personajes. Entonces, es raro. Es raro ese tipo de diseño, porque sí es como una. No, digo, y cuando moría gritaba como hombre, que era lo raro que ahí les... Probablemente igual ese hombre, güey, puede ser algo de Poison, que también era hombre. Ah, no manches. Yo no sé ahí decir. Como que ya les gustó seguir esa idea. Es que, ¿sabes qué? Que en Japón no son tan personados como aquí, güey. No, ese pero... tipo de temas de transgénero... Fíjate que esa explicación y esa historia de que son transexuales y todo eso, se las dieron pero al público de otros países. O sea, en Japón nunca manejaron esa historia de esas personas. Bueno, Pues sí, porque a esos güeyes no les importa, güey. O sea, es un juego y ya, punto. No se claven. Ah, y es que golpeas mujeres, es un juego. Ya golpeaban sí. a Chun-Li antes, no se pongan locos. Ándale. Ajá, entonces, bueno. ¿Podemos comenzar un poquito con los escenarios, güey? A ver, porque más o menos me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo así de todos. Empiezas primero en una... En unas calles. En una calle normal. Sí, de ajá. una ciudad. Cualquier beat'em up que se respete, güey, comienza en una calle, güey. Doble dragón, las tortugas ninja. O sea, todos tienen algún stage en una calle. Te tienes que matar en una calle a fuerza. Uh-huh. O sea, no hay de otra, ¿no? Si quieres tener tu pandilla de matones, tiene que ser en una calle. Uh-huh. Y ir destruyendo todo lo que haya en el escenario. Bote de basura, postes, todo. Cualquier chingadera es buena para matar gente. Ándale. ¿Estás de acuerdo? Sí. En al final, ¿qué jefe te salía? A ver si... ¿Cuál? Al final de este stage, el primero. Ah, te salía un remedo de Bane. Ah, sí, cierto. Salió un luchador. Sí, que más que nada tenía un golpe muy fuerte que tenía mucho alcance. Era lo principal de la habilidad de ese personaje, ¿no? Pues tenía un, o sea, tenía como una carga, güey. O sea, se arrojaba corriendo hacia ti. Eso era básicamente su ataque más grande. Brincaba un chingo. Ah, sí. Era raro. Y de hecho me recordaste otro jefe que después aparece, ¿no? No sabría cuál decir, cuál. Uno que también brincaba un montón, pero ese sí se escondía y era muy escurridizo. Ah, que es como un ratón, ¿no? Sí, algo así. Que parece un motorratón. Sí, en serio, parece un motorratón, güey. Bueno, entonces estamos en la calle. Después me parece que pasamos al circo. Del circo pasamos al museo. En el museo peleamos contra... Ah, ¿sabes algo que me gusta? Hay mechas. Te puedes subir a mechas que los enemigos traían. Ajá, y eso estaba chido. Había mechas normales que eran de puños. Había mechas de fuego y había mechas de hielo. De hielo, sí, porque de hecho me acuerdo que cuando te encuentras los de fuego y hielo, los encuentras juntos, o sea, ajá, en el circo. Uno azul. Eso es en el circo. Sí. Después vas al museo, digo, está un acuario, están unos túneles ahí, las cloacas, también hay cloacas. Hay un clásico nivel de patinetas que vas en el agua, ya sabes. Ah, sí, cierto. Eso sí, nunca falla tampoco. Que vas nada más golpeando tipos ahí en el camino conforme se van apareciendo. Así es. Entonces... Oye, pero también qué onda, ¿no? De que muchos de estos beat'em ups terminan metiéndote en las placas. Como que siguieron el ejemplo de las tortugas ninja. Sí, también había cloacas en ese entonces, no se preocupe. Cualquier cosa era buena para... Cualquier nivel era bueno, güey. Para ese tipo de cosas. O sea, de verdad, o sea, era un nivel interesante también. Sí, nada más que en los arcades cloacas. Tenías un box. De hecho, puedes sacar uno en el principio. Cuando llegabas a la bóveda del banco, si dejabas un poquito de espacio entre el banco y el mostrador, podías empezar a subir, güey. A subir como... a chocar contra las paredes, güey. Y salías de la pantalla y volvías a entrar, güey. O sea, como Zangief en la Street Fighter mágica, güey. Le llamaban. O como en el primer doble dragón de NES. Ajá. Ya ves que si te seguías a la pared, empezaba a subir y a subir el personaje. En la parte de las patinetas, en las cloacas, cuando salías, si hacías un salto antes de brincar a la patineta, quedabas volando sobre la patineta, güey. Entonces ya ningún enemigo te podía tocar y pasabas el nivel así. No manches, entonces había muchos glitches. Sí, bueno, me tocó ver algunos de vagos así de la escuela, de la calle, de esos que nunca no sabían las tablas de multiplicar, pero sabían todos los glitches de los juegos. Entonces estaba padre, güey. Sí, ver cómo lo como hacía. El clásico reseteo del Street Fighter 2. Ajá, exactamente. O cuando apagabas la máquina de Street Fighter 2000 o 2001, dependiendo. Y bueno, los que más había, estaban las cloacas, estaba el nivel de agua, había un laboratorio donde de hecho peleabas contra una abominación, güey, un experimento. Uh-huh. Sí. Se veía muy padre porque ¿sí? tú ibas entrando y el personaje pues estaba ahí. Sí, y de hecho lo curioso es que estaba ahí uno como científico loco que uh-huh. pues, sacaba al monstruo. Y lo curioso es que cuando, después de que enfrentabas a ese enemigo que de por sí estaba bien perro porque un golpecito y luego te tumbaba. Y este te pescaba muy fácil. Entonces uh-huh. este sí estaba medio canijo. Después de que lo derrotabas, seguía una secuencia donde perseguías al héroe científico. Y precisamente. Sí, de hecho, en las cloacas. Y no era un enemigo muy difícil. De hecho te daban tiempo. Uh-huh. Te daban así 5. Te dan 30 segundos. No, pero primero era el nivel ese, donde tenías que andar eliminando los enemigos ahí a alta velocidad, que nada más te aparecen bolas, pues uh-huh. quedas de camino. Y al final de ese nivel era que ya te topabas con el científico loco y te daban un límite de tiempo para darle la torre. Así es. Que por cierto, no me pasó eso de que se me acaba el tiempo. Me pregunto qué pasaba si te acaba el tiempo. No, yo creo que si te acaba tu moneda, güey, porque si no lo matabas, pues tenías tenías que matarlo. Entonces no había de que, ay, se me fue. No, tienes que matar a fuerza. No, digo, porque ya ves que hay juegos que si no completas algún objetivo, te ponen otro final o otro camino o otro nivel. No, pues aquí no, nunca me pasó, güey. Siempre lo mataba. Siempre era de ley que tenías que matarlo. Sí, y más que te salían en ese nivel, bueno, en esa persecución, armas de fuego, o sea, salían rápido, pero las alcanzabas a pescar, y con eso ya andabas amanchinándote al jefe. Bueno, que es que jefe. Sí, no era un jefe como tal, la verdad es que era un personaje muy sencillo de vencer. Bueno, me parece que también esa abominación también era un excelente jefe. Me gustaba mucho el hecho de que entraras a un laboratorio y él saliera y se convirtiera en ese monstruo. También hay un jefe que es un samurái en una parte donde no sé si estás en Japón, güey. No me acuerdo si es en Japón, pero es un samurái o un intento de samurái que estás peleando como en un te están viendo pelear. Tiene un nombre genérico de samurái, no me acuerdo cuál era. Como un Musashi o algo así. Probablemente, güey. Y sabes algo que me gustaba, que de repente ya los bosses salían así como cualquier, o sea, ya eran cualquier tipo de enemigo, güey. Ya no era ¿cómo te explico? Matabas a un jefe, por ejemplo al luchador, y ya te aparecía como un personaje después, normal, genérico. Entonces eso me llamó la atención, güey, que después dices, ay, güey, un jefe, ya, es cualquier personaje, con una barra de sangre un poco más grande, pero pues ya lo podías derrotar más fácilmente, y así consecutivamente, güey. Sí, como los Andores, ¿no? En Final Fight. Ándale, exactamente. Como Hugo, que ahora le decimos. Ándale. ¿No? Que sea Andor. Bueno. Hola. Hey, hola, buenas noches a todos. Qué milagro que vienes, ¿eh? Qué irresponsable. Hugo, el alivianado, te dicen, que viene a platicar de juegos de deporte. Claro, tracan fil, corriendo, brincas, o cuando juegas en el de NES con tu tapetito y que tienes que trampar con las manos, güey, que eso era súper imbécil. Pero tienes que hacerlo porque neta estaba bien, cabrón. Bueno, buenas noches a toda la banda, saludos, perdón que llegué tarde, pero ya estamos aquí para hablar de el capitán de los comandos, el capitán comando, el bebé, el ninja y la momia marciana. ¿Ya los dijeron todos? ¿Ya los dijeron, verdad? Sí. Ya. De hecho ya, no sé si quieres destacar algo que te haya llamado la atención del juego, porque pues yo prácticamente lo he estado cubriendo todo. Pues es como Final Fight, pero con personajes locochones. Pero más chido. En algunas cosas sí está más chido, sobre todo con los personajes locochones, eso del que te imaginas tener una especie de no sé, yo siempre el Capitán Comando lo sentía como que era un sheriff. Y luego tener la momia, que nunca había entendido que era la momia, después supe que era una momia que venía de otro planeta, al ninja, y porque todo, cualquier juego que tenga ninjas ya es un buen juego, o si tienes un juego pero le agregas ninjas, lo mejoras, los ninjas son mejoradores de cosas, es como el tocino y el aguacate, que mejoran la comida, los ninjas mejoran lo que tú quieras. Ay, y si eso le agregas un bebé, que utiliza un robot para poder pelear, así como que, wow, qué locuchón. Pues ya creo que ya dijeron todo, ¿no? Yo sobre todo quería comentar, no sé si ya también lo comentaron, que este juego yo siento que pasó por lo menos sin pena ni gloria para muchas personas, porque, por ejemplo, a mí no me tocó conocer el de Super Nintendo, el porqué para Super Nintendo, yo jamás, es más, creo que ni he visto el cartucho. Yo más bien me tocó ver el de arcade dos veces, o sea, así verlo, ni siquiera jugarlo. Me tocó verlo y ya lo jugué ya después en versión guiño. Pero más me sorprende la gente que conocía al Captain Commando por el juego de peleas de Capcom, el de Marvel vs. Capcom, ¿no? Ahí es donde sale. O en el Marvel vs. No, en el Marvel vs. Capcom sale el Captain Commando. Y mucha gente así como que, ¿y ese por qué? ¿Y ese de dónde es? No, pues es de un juego, es de un juego de Capcom. ¿Cuál? Pues el Captain Commando, que la canción. Entonces yo siento que es un personaje que no sé, siento que se perdió, se desaprovechó. No sé por qué no se hizo tan popular, si es un juego, pues la verdad sí es un beat 'em up que sí tiene lo suyo. No podría decir que es un skin de Final Fight porque sí tiene sus cosillas. Aparte el hecho de que los personajes son muy diferentes y muy fuera de lo convencional. Aunque el ninja es como Guy, y creo que según en la historia, creo que utiliza el mismo arte marcial que Guy, entonces ahí ya hay una especie de conexión, pero fuera de eso, es un juego que sí tiene lo suyo, y no sé por qué así como siento que pasó sin pena ni gloria, no sé ustedes si por lo menos lo tocó jugarlo en la maquinita, o también así en el Super, o cómo lo conocieron ustedes. Pues, creo que todos tenemos esa misma historia de que lo jugamos en el arcade, y yo, como mencioné, yo siento que fue como que el primer paso en la evolución de esos beat'em up de Capcom, de los que salieron muchos, como ya mencionamos, que después salió el Punisher, Kylax and Dinosaurs, y creo que terminó con Alien vs Predator. Entonces como que fue el primer cambio evolutivo de la fórmula o de la plataforma que ya habían desarrollado en Final Fight, metiéndole primeras cosas. Que por cierto, algo que se nos olvidó mencionar es que otra de las ideas que también tienen los personajes es que puedes correr, entonces puedes hacer ataques corriendo. Sí, que era algo que no todos los juegos beat'em up tenían. Ya saludaron al pollo negatorio que está en el chat de MixLR. No, de hecho no. Qué gachos, hasta les mandó tweet y toda la onda. ¿Qué onda ahí, muchachos? No, saludos al pollo. Padre pollo. Es que sí, aquí, ¿qué? Nada, estoy viendo. Que dice que no le gusta el chat de Mixler porque está bien culero, básicamente. Pues dice que no podía porque lo está usando desde el teléfono. Es que no sé por qué. Es como que es la moda escucharlo en el teléfono. Saludos al pollo. Dice, yo todavía lo juego, dice el pollo. Es en un Xbox original que tengo con Homebrew. El pollo anda de guiño. Ya puedo comentarte. Yo lo jugué porque estaba en una papelería. Estaba en la papelería el juego. Y pues siempre que iba a las tortillas por kilos de 3/4. ¿No? Aquí está el kilo y pesaban 3/4. Entonces era chistoso, güey. Porque pues le tienes que echar a la maquinita, güey. Y no era tan bueno realmente. Sí, era como que en ese tipo de juegos sí tenía que gastar más dinero porque sí, no soy tan habilidoso. Sí, estaba medio perro luego. Sí, estaba difícil, güey. Salían un chingo de enemigos, güey. Y ya sabes que esos juegos están en modalidad te voy a chingar. Sí, dificultad te voy a chingar, ¿no? Por tu dinero. Yo lo conocía como el... Ahí, nunca digo estas palabras en el trailer, pero no, es como le dicen mis amigos, y tengo que decirlo si no se pierde todo el sentido. La técnica del te chingo porque te chingo. O sea, que aunque por lo que quieras evitarlo, terminas dañado. Sí, es esos juegos que ya le echas dinero, güey, y ya sí, o sea, le echas tu peso, güey, y ya continúas. ¿Qué chingados? Ándale. No. Sí, me acuerdo que la primera vez que lo jugué, así probé un personaje, bolas, o el otro, bolas, y el otro, bolas, y así. O sea, con ninguno duraba, yo me quedaba maldición. ¿Con cuál la hago? Yo era favorito, mi favorito era el Capitán Comando, güey. Él se lanzaba más que así brincando, me llamaba mucho la atención. Oh, sí. Y su poder de electricidad también me gustaba muchísimo. Yo por simplemente porque se me hacía un personaje curioso, usaba al bebé. Pues digo que era curioso, pero realmente a mí tengo el Capitán y el ninja cuando cortabas. Eso me gustaba muchísimo, güey. A veces también juega con el ninja. Y me gustaba correr y apretar el botón de ataque y sacaba disparo. Y se veía muy, muy chido. La momia no me gustaba, güey. Y fíjate que era lo que te iba a decir, que lo que yo llegué a ver es que muchos de los que jugaban preferían a la momia. No sé por qué, pero veía mucha gente que siempre los cogía. Es que la momia era como el ninja, son rápidos. Y yo supongo creo que por porque traía los cuchillos. Sí, también. Pues a mí me gusta usar al bebé porque es un robot, pero también me gusta más el ninja, más que el capitán. Como que el capitán es como el Mario Bros, ¿no? Es el balanceado. Algo así. Lo que sí es que para ataques así más salvajes, yo siento que el ninja era el más loco. Yo sí. Creo que el bebé se aventaba un tiro, porque el bebé aventaba los rodillazos y los codazos bien chidos. Y esos. Podía tener agarres también, así, locuchones. Uh-huh. ¿Qué más? Pues ya, ¿no? Ya llegué, no vamos a cerrar el tema. Yo lo que quiero recomendar, así como que cerrando, es... Yo les recomiendo que busquen la versión de arcade, más que el port de... Hay un port para PlayStation, yo ni sabía. Más que la versión de Super Nintendo, porque... Recordemos que los de Super Nintendo... Pues sí se ven, están bien porteados, no puedo decir que está mal porteado. El detalle es que... Y eso no sucede hasta que no juegas el de arcade, con muchos, muchos juegos que ya hemos comentado aquí. Obviamente por las limitantes del sistema. La censura. Más que la censura, no te salen tantos enemigos en pantalla. O sea, tiene un límite el Super Nintendo por sprites que puede desplegar al mismo tiempo. Entonces, además de que pero no hay tanto reto. Además de que yo siento que es más molesto tener la censura, güey, que no tener tantos enemigos. Pues es que siento yo que el juego está... Pues sí, porque por ambas tienes razón. Yo creo que esa es parte de los dos, porque por ambos casos tienes como que un juego incompleto, siento yo. Y así como que, ay, me estás limitando la experiencia. Sí, así es. Y bueno, también mencionar que se puede encontrar en varias de las colecciones de Capcom. Por ejemplo, de Capcom Classics Collection Remix. Ese juego está bien chido. Para el PSP. También, pero también salió para el 360 Sorcerer. Ese juego, ese que se llama Classic, Capcom Classic algo, también está para el 360. Y ese juego va a andar como en unos $20 en eBay más o menos, hagan las cuentas. Pero aquí en México está difícil de conseguir. Yo lo he estado buscando, cazando y no lo encuentro. No, es que y el que lo tiene lo da caro. Porque trae otros juegos, creo que trae Final Fight y creo que trae Street Fighter, no recuerdo ahorita bien. Sí, son como que no traen, o traen en cantidades muy limitadas los juegos que son de compilaciones. Por lo mismo sí. De que no les tienen fe de que se vayan a vender, y pues, es cierto. ¿Sabes qué? Siento que Capcom es de los que hacen las peores compilaciones de sus juegos clásicos. Siento que Sega, Namco, y otro tipo de compañías lo han hecho muchísimo mejor, güey. Al meter todos sus clásicos en buenas compilaciones, güey. Y Capcom como que sí nos ha fallado muchísimo en eso, güey. Aún recuerdo el Street Fighter de aniversario, güey. No era un gran paquete, güey. el 25 aniversario de Street Fighter tampoco fue un gran paquete, güey. Entonces, siento que ahí Capcom siempre nos ha quedado de ver un poquito con sus juegos. El 25 aniversario no era el que traía el Street Fighter 3 y el ese remix donde mezclabas. No, ese es el de 15 aniversario. Ah. Porque había uno. El de 15 aniversario. Había uno traía donde... el 2 y el 3. Sí, porque había uno donde pues cogías diferentes versiones de personajes de Street Fighter 2. O sea que podías poner a pelear a Ryu del Street Fighter 2 el primero contra el Street... contra el Ryu de Super Street Fighter, que tenía barra de Super, güey. Ajá, sí. Era ese juego. Ese es el de 15 aniversario. ¿Y cuál Así dices es. Tú? ¿En cuál dices tú, Sorcer, en cuál compendio dices que viene este juego? A ver, espérate por ahí. Porque ya encontré el que dice, en el que les recomendaba de 360. Bueno, ahí no viene. Ahí viene el Final Fight, viene el Super Puzzle Fighter, viene el 1942, Bionic Commando y Flock y Street Fighter, pero no viene el que les decía. Entonces es otro, ¿no? Que tú dices es otro, ¿no? Capcom Classics Collection Remixed. ¿Para qué consola es? Para PSP y PlayStation 2. PSP. El PSP Capcom sí fue medio Classic famoso Collection. Aquí, ¿no? Volumen 2, ¿no es volumen 2? En el volumen 2 viene el Capitán Comando. Sí, en PlayStation 2. Sí, cierto, 2. Salió para Play 2 y también salió para Xbox original. No, pues no, este es el que deberían sacar para 360. No estará en la tienda virtual, se ve chido. Está un montón de juegos. Creo que no. Qué gachos, esos de Capcom. Bueno, ni hablar. Y ya para rematar también, ¿saben que ahorita está el Humble Bundle de Capcom? ¿Y qué juegos trae? Creo que lo único que me llama la atención es el Street Fighter HD Remix y el Resident Evil 0. Ese juego me costó mucho trabajo sacar los logros. Si das $1 te dan 4 juegos y si das 11 te dan 8 juegos. ¿4 juegos por $1? Sí, algo así. Ese juego de Street Fighter HD Remix es un juegazo, güey, la neta. Y el diseño de los personajes, muy chingón. Oye, y ahorita hablando de ese Street Fighter... Ajá. No sé, como que me vino a la mente que si hicieron un remix de Street Fighter 2, podrían hacer un remix del primer Street Fighter, mejorándolo todo, o sea, porque pues estaba medio feyón. Pero yo creo Nunca ha habido un remake del primer Street Fighter, güey. Ajá. Es extraño. No. Sí, de hecho, sí está feyón el primero. Ajá, y yo creo que si le hicieran un remake, un remix, yo creo les quedaría bien y como que la gente podría apreciar mejor el primer Street Fighter. Incluso podrían pues meterle un poco de historia y presentar mejor a los personajes que aparecieron en el primer juego. Pues el problema, Sorcer, es que no es un buen juego. Es que si lo llegas a tener, es como para objeto de colección. Es que como bueno, te digo, o sea... Pero ya si le hacen un remake... Ajá, eso es lo que me refiero. Las mecánicas y las gráficas de ahora... Ah, no creo ya que se viera mal, güey. Ya te entendí, sí. O sea que lo... Y le ponen Super Ultra Street Fighter HD Remix Turbo Super Hyper Plus. Uber Plus, ajá. Algo Mega, así. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Yo les quiero preguntar algo. Le decía aquí a Sorcerer y a toda la gente que me escucha, saludos a todos, que Capcom antes era sinónimo de calidad, güey. Cuando salía el logo de Capcom decías, güey, es Capcom, güey, no mames, es un juegazo, güey. ¿En qué punto los perdimos, güey? Como casi todas las compañías de ahora, ya ahorita es puro 100% negocio y ahora, sí o no, siempre ha sido negocio, pero como que ahora es como que más veo el negocio que no me importa lo que suceda con mis franquicias, como lo que le hizo a Mega Man cuando lo metieron, ¿en qué juego de peleas lo metieron como todo gordo? En el de Street Fighter Cross Tekken. Ah, sí, Street Fighter Cross Tekken. Y así como que, no me importa, así me explico, así como que, mendigo. Sí, como que ahí tiene su... Este es su Mega Man y dejen de molestar. Ajá, así como que ¿quieren Mega Man? Pues órale, ahí les va. O sea, ¿en ese punto piensas que empezamos a perder a Capcom, güey? No, yo creo antes. Yo creo que fue a partir de la generación del 360. Sí, como no, que, yo creo que fue como Resident Evil 5 y todo eso. Pues ese salió en el 360. Por eso. A mí me parece que fue antes que empezaron a explotar a Mega Man, güey. Que yo me acuerdo que salió un juego de Mega Man cada mes, güey, creo. Fíjate que los Zero, güey, los ZX, los ZX, los X, los Esos estaban decentes. Los 0 y los ZX, los. Porque pero ya nada los X nada ya. Nomás el 1 y el 2 son 0. La verdad, honestamente. Y el 2 más o menos. Porque dejó de ser un Mega Man X para hacerse un juego de explora todo lo explorable y reutiliza sprites. Y, incluso los jefes finales, así como que, ay, otra vez tú, ya te había visto en otro juego. No sé, digo, los tengo todos, pero así como que, ya los últimos, así como que, ya no quiero explorar, yo quiero avanzar. Y el malo es X en esos juegos, entonces estaba para. Sí, sí. Eso es lo que me... Pero esa historia es como que del primero y qué chido. Pero ya como pues, lo vas viendo a los demás, como que ya no quiero nada de este juego. Y con todos ha sucedido lo mismo. Con Konami, incluso con la misma Nintendo. O sea, como que... O me estoy haciendo viejo y amargado. O las compañías están chafeando. O las dos cosas. Pues yo más bien siento que las compañías japonesas han perdido su auge, güey, de los últimos años. Y los americanos han tomado muchísimo terreno junto con los programadores europeos, güey. Y Japón está como estancado, nos sigue entregando juegos increíbles, güey, cuando te das la oportunidad. Pero yo siento que ya, güey, es momento de que Japón o se actualice o muera, güey. Sí, sí, es que esa es la bronca, que les cuesta mucho trabajo cambiar a los japoneses. O sea, sí, como que sí. Eso no es un tema a debatir, es un tema cultural. Ajá. Todos lo sabemos, que ese pedo viene desde que nacen y todo este tipo de cosas. Es sí. Algo que les inculca, que ser honorables, sí. Pero pues no, y en ser sobre todo momento, metódicos. Y... Ajá. Metódicos y organizados, o sea, que si algo te funciona, sigas en ese camino y no lo cambies. Pues no tanto como cambiarlo, güey, pero cada que hacen un RPG, güey, quieren encontrar el hilo negro de nuevo, güey. Si no, güey. Ya con Chrono Trigger ya eras muy chingón, ¿no? ¿Para qué quieres hacer otro RPG? Y pues ahorita ya ves que nada más andan sacando teaser y teaser y teaser del Final Fantasy. Que por el Final Fantasy que fue, por cierto, fue atrasado hasta noviembre. Sí. Otra vez, y por se va a ir a usted, los años. Y por si usted, señor de Game Planet, que tiene su apartado del Final Fantasy 3 y Nova Crystalis desde hace como más de 10, 11 años, espérese otro mes, otro necesito. Sí. Sí, porque Game Planet ya lo tenía así, lo anunciaron y así, ¡preventa! Pero eso sí, ya están sacando mercancía, ya están sacando películas, series, cosas así, pero no te sacan el juego. Está la serie de Brotherhood para Crunchyroll, por si gustan checarlo, ahí dense una vuelta. A ver, ahora sí voy a aventarme el comercial de Humble Bundle. Ajá. Mira, de Capcom, ahorita está el de Capcom y les conviene, fíjate. Por $1, si pagas $1 o más, te dan el Wolf of the Battlefield Commando 3, no sé qué sea eso, no me suena. Les dan Strider, que está para el Play 3 o para el Play 4. Les dan el Super Puzzle Fighter Turbo SD Remix, ese está bien chido, se los recomiendo. Y les dan Final Fight Double Impact. Y además, si tienes PlayStation 4, te dan un cupón del 45% de descuento para Street Fighter 5. ¿Ya tienes Street Fighter 5, Paco? No. Pues mira, te dan un cupón del 45%. No lo quiero. Si pagas $12, además de estos cuatro juegos, te dan Lost Planet, Super Street Fighter 2 Turbo Remix, Resident Evil HD, Okami, ese está bien bueno el Okami, Remember Me, ese me lo han recomendado mucho también, y Mega Man 9 y 10 Combo Pack. Y si das 15, te dan 50% de descuento en Mega Man Legacy Collection, te dan el Resident Evil 0 Remaster y te dan el Devil May Cry HD Collection. Entonces, pero esto es en Steam, ¿no? No, para Play 3 y o 4, dependiendo, de hecho ahí dice... Casi todos son para Play 3, casi todos son no, para... No he comprado Street Fighter 5, güey, porque todavía no está completo, güey. Entonces pues ya puedes ir entrenando. No, de hecho, yo creo que lo compraré ya cuando estén todos los personajes. Ahorita creo que le voy a entrar a King of Fighters, que realmente es pues de los juegos que me encantan, güey. Y pues ahí tengo un reto con el Davens, el señor del chat dice que se siente muy especial. No sabe qué se está metiendo. Así que, pues ahí está. Yo quiero jugar King of Fighters 14, que apenas salió esta semana, me parece. ayer o antier, así que dense pues, una vuelta por el King of Fighters, gran juego de peleas y me parece que tiene buenos scores, así que pues, yo creo que vale la pena que lo chequen. Bueno, ahora sí ya vamos cerrando, ¿no? Capitán Comando. Ya sí, para... porque ya nos desviamos de Capitán Comando. Sí, bastante. Entonces, es por eso que, mira, es por eso que la gente se olvida de Capitán Comando, güey. Todo el mundo desvaría pensando otra cosa, güey. Y pues, más que nada ya les presentamos las opciones de cómo lo pueden conseguir, sobre todo en esas compilaciones de Capcom. Y más que nada que ahorita yo creo que ya están sacando la todas esas compilaciones la versión de arcade, ¿no? O sea, no sé qué tan apegada sea, porque o sea, ya ves que era de 4 jugadores, no sé si soporte de eso. Mira, Capcom es bien hueva, sí, es bien hueva. Y estoy seguro que es el mismo juego emulado en para esta plataforma en que lo estás jugando, así. O sea, estoy seguro que es el mismo de arcade, no tiene ninguna modificación de nada ni nada. Seguramente más. Ah, pues nada más que corra y ya. Exacto, entonces pues, seguro es el de arcade tal cual. Es como los Resident Evil, el 4, güey, que está hasta en microondas. Ese juego creo que es lo que Capcom ha hecho más veces, güey. Salió para Cubo, salió para PlayStation 2, salió para PlayStation 3, salió para 360, salió para, no, seguramente para PC, salió para Wii, ahora está para PlayStation 4 y Xbox One. ¿Acaso tengo que decir más? Y nunca cambian las gráficas, güey. Le ponen un filtro, ¿juego? Y listo, ya salió Resident Evil 4. Ah, 4 Resident Evil. ¿Qué es un juegazo? Digo, porque en el título aparece el 4 primero. Sí, Resident Evil 4, pero no, ya hoy es momento de que... Ah, bueno. Pues pruébenlo, neta está bonito el Capitán Comando. Hay un salón de Arcadias, igual en uno de esos me encuentro, o en una multijuegos. Ah, sí, ahí sí, sin error equivocarse iba a estar. Ya vámonos, ¿no? Sí, ya sí. Vamos al tema nostálgico, ya porque hay mucha tela de qué contar en ese tema. Así que vamos un poco a escuchar fragmentos musicales de que pues, son sacados. ¿Series? Ajá. Así que escuchen y ya vamos a decirles ya bien de qué va a tratar el tema nostálgico. Así que regresamos después de la música. Just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. All this energy calling me back where it comes from. When this boy meets world, boy meets world. Seven heaven, as long as we got each other. Laugh on a smile, come out and walk in the sun for a while. When you're lost out there and you're all alone, the light is waiting to carry. perdón, ya estamos de regreso, que tenía el micrófono silenciado y no se escuchó lo que había dicho. Sí, pero no fue nada, no fue casi nada. Pues ya estamos de regreso, ya para entrar pues leyendo al tema nostálgico, que pues esta vez pues vamos a hablar de un tema que no sé por qué no habíamos tocado antes, porque hay mucha tela de que cortar de este tema, y que pues se trata, si con todos los fragmentos musicales que escucharon, pues notarán que son temas de series de TV de de finales de los noventas. Bueno, no de finales de los noventas, de los noventas en general. Y pues sí, vamos a hablar de todas esas series que conocimos en los noventas. Acá mis compañeros de más chavos, yo ya un poco más, ya pues así que más entrado en la adolescencia, más recorrido, ¿no? Por así decirlo. Sí, ya adolescente, ya de alguna manera le entendía más a varias de las series. Porque ya adolescente, te voy a tirar, te iba a tirar caro ahí con un comentario, pero me guardo mis comentarios para al final cuando los leamos. Y pues así que para abrir un poco el tema, pues empezar con una de las primeras series que con las que arrancó la década de los noventas, que se volvió muy popular, prácticamente que era una serie telenovela, la de Beverly Hills 90-210. Digo, yo me acuerdo que medio mundo andaba ahí clavado viendo todo el dramón que se armaba con esa historia de pues dos chavos que se mudan al barrio de Beverly Hills y estudian pues puro tipo galán, chica bonita, barrio rico. Salía Dylan, que tenía como 50 años, se veía de 20. Esa serie nunca me llamó la atención, pero me acuerdo que eso pasó lo que, como ahora dicen que ¿cómo les dicen ahora los? Sí, se olvidó el nombre de los Brian. En ese momento todos los niños del mundo se llamaban Brandon. Todo. Sí, güey, todo el mundo le ponía Brandon a su hijo por Beverly Hills 90-210. ¿Cómo se llamaba ese actor? Brandon Walsh. ¿Cómo se llamaba Brandon? No me acuerdo la neta. ¿Quién sabe qué le habrá pasado a ese batillo, no? ¿Quién sabe, güey? Pero era como telenovela, ¿no? Pues creo que por eso no la veía, así como que... Sí, de hecho. No me... Porque al principio me llamó la atención el tema de la serie. Pero ya que empiezas a verla, ya ves que pues, se clava mucho en sus dramas y todo eso. Y como que... Es una buena serie, güey. Digo, nunca la vi, pero supongo que era buena, güey. Yo vi La Nueva Generación. Y igual que la otra mugre, ¿cómo se llama la otra mugre? Dawson's Creek, era una novela, guácala. Melrose Place es la que derivó de Beverly Hills. Como que quiso darle continuidad a la serie. Era... ¿Sabes qué? Yo pienso que es... Yo he visto Beverly Hills, La Nueva Generación, güey, por Annalyn McCord, que la neta es que me gusta mucho, güey. Y sí soy bien fan, güey. O sea, ya soy ese tipo de personas que ve ese tipo de series. Y no me da vergüenza, bueno, sí, pero no me importa. Es placer culposo, se dice, Paco, pero está bien. Sí, güey. Neta, sí, güey. Sí me late, güey. Otra es serie. Es que me gusta mucho Annalyn McCord, güey. Otra serie de principios de los noventas, el que salió pues cuando empezaba TV Azteca, o ya era, o todavía era Imevisión, no me acuerdo. No era TV Azteca, la de Salvados por la Campana. Ay, Saved by the Bell es una serie muy chingona, güey. Ya no me gustó cuando se fueron a la universidad. Pero es una. Creo que todo el mundo se enamoró de Kelly, ¿no? Estaba bien chida esa serie, sí, ajá. Y aunque... Con el Pimpollo, Ace Slater, el Screech, Lisa. Aunque... ¿Cómo se llama la otra? Ya que no le prestabas atención a las chicas, la comedia era bastante divertida. Sí, cuando hacía Time Out, el Zack. Hacía Time Out y todos se detenían. Y tenía su celular. ¿Te acuerdas cómo era el celular que tenía? Todo gigante, todo enorme. Era el tabique, ¿no? Ajá, era de los principios, de los principios de los 90, güey. Y Screech, como todo geek, tenía su robot. Cierto. Y salía Lisa, Mario López, que no envejece, güey. Mario López tiene pacto con el diablo. Oye, sí, cierto. Está igualito. Mario López igualito, güey. Tiffany Amber Thiessen, que si no la ven, no la han visto ahorita últimamente, la pueden ver en la serie de White Collar, que a pesar de que tiene sus años, Tiffany está hermosa, esa mujer, la neta es que me gusta muchísimo. Y todo el mundo se enamoró de Kelly, y tiene un apellido como ruso, ¿no? Kelly Kapowski. Kelly Kapowski, o italiano, no sé, sí. Todo el mundo se enamoró de Kelly Kapowski, la neta. El señor Belding. Ah, Mr. Belding. Sí. Fíjate, y Sullivan ahí nos me corrige que dice que ya era TV Azteca en ese entonces. Sí, ya era TV Azteca, salían ya los Simpsons, güey. Sí. Como ahora que es TV Azteca en el 7 son los Simpsons, ¿no? Sí. Salía los jueves, creo, y los Simpsons salían los martes. Y ahí menciona Abel 777, por ahí también le doy la bienvenida, saludos. Que dice la de MacGyver, pero no era de los 90 MacGyver, era de los finales de los 80. MacGyver era 80s, ¿no? Sí, MacGyver era 80s, sí. No, pero o sea, yo la vi. Él lo menciona, o sea, eso es lo que me dice. Sí, era de los 80s más bien esa. En Salvados por la Campana había un personaje secundario que estaba bien curado, que era el que ese de repente luego lo cambiaban, que era el que en la cafetería, el que atendía ahí, que hacía magia chafa. Ah, sí. Tenía la voz de Goku. En el doblaje tiene la voz de Goku. Y bueno, vamos pasando a otra serie, a ver cuál quiere mencionar. Pues yo quisiera mencionar esta serie, me gustaba mucho. De hecho, no la podía ver porque era de cable, yo no tenía cable, entonces yo la iba y la gorreaba a casa de un amigo que se llamaba Clarisa, lo explica todo. Ah, sí. Yo tenía un crush bien grande con Melissa Joan Hart, creo que ya lo dije en algún flashback. Pero un super crush con esta mujer, porque era la chava, era cool, era buena onda, era inteligente, tenía computadora, no sé, la chava era chida, pues, y aparte estaba guapetona, entonces como que ¿y tenía... ¿Y en Melissa se puso mejor, güey? ¿En qué? Sabrina, ¿no? Adolescente. ¿Sabes que nunca la vi ahí? Ya nunca la vi ahí, o sea, yo estaba en la primaria cuando veía a Sabrina... Que me decía bonita, y yo, mira, esa niña está muy bonita. Y ya, pues, ya cuando salió Sabrina, nunca la vi. De hecho, qué pedófilo, güey. Era mi no, era no, hermano, bebés, más ¿no? grande que yo. Sí. Era más grande que yo. Vamos con el micrófono. Entonces, esta serie me gustaba mucho. Quiero ver si la puedo ver. Creo que en algún momento la pasaron en algún lugar, no me acuerdo dónde la repitieron. En Canal 5. Sí, la repitieron, ¿verdad? ¿No? Sí, Clarisa lo explica todo. Ah, la salía como a las... Entraba el Sam por la ventana y se dio una guitarra. No era de las series como que a las 12, güey. Sí, en la mañana, ¿no? Más o menos. Según yo salía como a las 12, güey. Pues salía Nickelodeon, me acuerdo, que ahí es donde lo veía. Ah, sí, que lo vendieron ahí, sí. Y después de ahí seguía la que iban a decir ustedes. ¿Cuál? La de Sabrina. Mesa a la oscuridad. En serio, güey. Me gustaba esta onda de que los morros... se juntaban en la medianoche, güey. Entiendo qué pedo con tus papás, niño. Y no sé si eran las 8, no sé qué onda, pero se juntaban así en una fogata. Les voy a contar la historia del socio de que le gustaba Mortal Kombat. Te aventaban la sal, güey. Y a mí me gustaba mucho la serie porque neta tenía mucha onda, güey. Pero algo que... Hay un capítulo que me gustó mucho, güey. Es unos niños que van como un campamento, güey. Y que... pelean contra un monstruo, güey. O huyen de un monstruo. Al final resulta que era toda una prueba para que uno de los niños dice, ya está listo, ya puede ir. Y tú volteas el cielo y se ve la tierra de fondo. Y dices, ay, güey, ¿dónde estás entonces? O sea, ese es un tema muy chido de... No sé, ciencia ficción, me gusta muchísimo ese tema. Y me dejó pensando ese capítulo, güey. O sea, dijo, sí, sentí que fue un capítulo muy profundo, güey. El hecho de que estuvieras en un lugar igualito a la Tierra, güey, pero que al momento del final veas la Tierra en el cielo, dices, ay, güey. Sí. Sí está creepy, güey, la neta. Y bueno, otra serie que la verdad nunca entendí por qué fue tan popular fue la de Buffy. Buffy la cazavampiros con Sarah Michelle Gellar. Sí. Sí, pues sí. Porque estaba sabrosona Sarah Michelle Gellar, güey. Y luego hubo un spin-off, ¿no? Con el tal Angel. Con Angel. Yo tenía un amigo, güey, que se en la preparatoria, güey, cuando iba a las fiestas iba disfrazado de Ángel, güey. Camisa roja, chamarrita de cuero, güey. O sea, era como que su traje de gala, güey. Era el traje Chanel de March. Ese güey era su traje Chanel, güey. En serio, y era muy chistoso verlo, güey, porque siempre cada... ¿Sabías que era viernes? Y tenía su camisita roja, su chamarrita de cuero, pantalón negro y calcetas blancas. No manches. Una que como que fuera de nicho y que... Bueno, tenías... Era como que empezó ese género de las series de ¿cómo se podría decir? De personajes que están en la acción o algo así. La de ER, la de urgencias. Oh, esa sí vi un poco de esa serie. No, esa es para señoras. Pues a mí me gustaba. Sí, alcancé a ver un poco de esa serie. Pues es que tú eres un señor, güey. No, a mí no me gustó ya. Más o menos. Pero salió George Clooney, ¿no? Es que estás bien chavo. Salió George Clooney. Güey, no es por nada, güey, pero mi mamá me hacía ver la doctora Quinn, güey. Uy, no, esa como que era medio drama y así. Sí, pero esta era en el viejo oeste, güey, y ya salía un güey que aventaba una ansia. Me acuerdo mucho de también de Life Goes On, que es La Vida Continúa, güey, con Corky, que mucha gente seguramente se ganó ese apodo en la prepa secundaria, güey. Corky Thatcher. Uh-huh. Oh, sí, es cierto. Era un dramononón, güey. O sea, a la chica esta se le muere su novio, le da el sidral, el Corky se casa, o sea, ese güey es un campeón. Muy buena serie, ¿eh? Nunca vi el final, pero muy buena serie. ¿Sabes qué otra también? Bueno, en los 90 había un montón. Me voy a decir un super hitazo. Voy a decir la de Al Príncipe del Rap. A veces le va bien, a veces le va mal, a veces regular, pero es muy divertido. Las Aventuras de tu Amigo Will Smith. Sí. ¿Quién iba a pensar que ese flacucho, güey, iba a ser de pasar de ser cantante de rap, güey? Se convierte en actor famoso. Y aparte se ganó un Grammy y ha ganado muchos Grammys, güey. Ha sido nominado miles de veces a los Oscars. O sea, Will Smith fue un fenómeno, güey, en su época y su serie. Yo la he estado viendo. Ya voy en la cuarta temporada y es muy buena, güey. Muy buena. Lo raro. Me cae muy bien Carlton. Lo raro es que era el doblaje de acá porque, o sea, tú escuchas la voz original de Will Smith y escuchas el doblaje de acá y te quedas, no manches. ¿Por qué le pusieron esa voz? Está bien padre, güey, su voz. Ajá. La voz de Bruce Willis. No es cierto, no es la voz de Bruce Willis. No, es Goku. No. Hola, soy Goku. También acuérdate que esa serie estaba chida por muchas cosas, porque básicamente es una comedia, ¿no? Uh-huh. Pero sí tomaban ciertos temas como el racismo, la pobreza, cosas de ese tipo que a veces que sí te dejaban pensando. Había episodios donde terminaban con muy serios, ¿no? Abrazando al tío Phil y cosas así. Aunque no, básicamente era el güey haciendo despapalle. Sí. Y que los primos riquillos agarraran la onda. Y al revés, que el güey también agarrara la onda. Era una comedia, pero sí tenía mensaje. Estaba muy, muy chido. Bueno, yo me acuerdo de un episodio donde sale con una chica y se queda encerrado con ella. Y la chica se empieza a quitar que el cabello, que es una peluca, que las uñas, y que así se empieza a quitar cosas. Y que el Will Smith se queda, que algo de ti es original, porque así se empieza a transformar y a quitar todo el disfraz que traía la mujer esta. De hecho, también hay buenos cameos. Sale Queen Latifah, güey, en esa serie. Sí. Sí. Sale Tom Jones, güey. Gana en Joshua, to be alone. Tiene buenas canciones. Y pasando a otra serie, este... Espera, un saludo a Apple777 que llegó al chat. Saludos a ti, Apple, que está diciendo que viajeras en el tiempo. Pero ese es de los 80. No, es de los 90. Quantum Leap es de los 90. ¿A poco salió en los 90, en serio? Sí, Quantum Leap. Con, ¿cómo se llamaba? Scott Bakula. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba el personaje? No me acuerdo. Ay, se me olvidó. Tampoco. Sam, se llamaba Sam. No, Sam pero era el que lo ayudaba. Hay una parte donde Sam regresa a su cuerpo, güey. Ajá, sí, él se llama Sam. ¿Y el otro cómo se llamaba? Ay, se me olvidó cómo se llama el otro. Que tenía la computadora Siggy. Sí, que siempre... No, Siggy era en la máquina. Ajá. Sí, por eso, su computadora Siggy. Le daba fregadas, siempre traía un puro y le daba fregadas. Y este, y que siempre él pues viajaba de un cuerpo de una persona a la otra en diferentes épocas. Y era una mujer, era un negrito, era una señora, un señor, y siempre tenía que hacer algo para poder arreglar la onda. Y me acuerdo en un capítulo donde él cae en su cuerpo, güey. Uh-huh. Y se ve, ya ves que se te das cuenta cuando se veía el espejo y y veías así que sale otra persona, ¿no? Esa era una cosa muy, muy chida, güey. Era Sam Beckett, se llamaba el personaje, que decía Scott Bakula, y el otro era el almirante Al Calavici, o nada más le decía Al, y la computadora Siggy. Que algo curioso que pasaba en esa serie es que la persona de la que tomaba el cuerpo terminaba siendo transportada a su época de él. O sea, como que intercambiaban cuerpos, tienes razón. Entonces cuando le tocaba ser mujer, y luego que imagínate cómo que dice, oh, me siento todo incómodo siendo mujer, pues imagínate cómo se siente la doctora, no sé qué, en tu cuerpo. Y que casualmente él era doctor, porque eso de ser doctor o médico le sirvió mucho para muchas cosas que hacía. ¿Era médico? ¿No era científico, güey? ¿Era física cuántica? Según yo era doctor porque curaba a la gente. O sea, me acuerdo que él sabía de medicina, pues. Algo que me gustaba mucho era el logo de Quantum Leap, güey. Está muy chingón. La música. Tirin, tin, tin, tin, tirin, tin, tin, tin, tirin, tin, tin. De hecho, hubo un tiempo que estuvo en Netflix. La verdad es que no la alcancé a... Ya sabes, la veo al rato. Y nunca ya no salió a la cosa. Y hablando de... Espera. Antes de que cambies de serie, tiene un final bien locochona. ¿Cuál es el final? El final es en el episodio donde llega un bar bien raro. Y es de la que tú dices, donde se ve en el espejo y se ve a él mismo. No, pero es que hay un capítulo que donde ajá, él se ve a sí mismo, pero está en la guerra y está con su hermano y no sé quién. Ah, sí. Y dice, ah, soy yo, lo logré, dice, ya estoy aquí. Y al final del capítulo hace algo y vuelve a cambiar y dice, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, se saca de onda porque si ya estaba yo en mi cuerpo, ¿qué pasó? Salvó al hermano y no creo que no tenía que salvarlo y lo salvó, creo que algo sí era. No me acuerdo, pero muy buena serie, güey. ¿Cuánto lindo? Hay otro bien loco donde cambian cuerpos, bueno, no cambian cuerpos, sino cambian papeles con Al. Y entonces el que tiene que hacer todo es Al, pero Sam quiere regresar, pero no puede porque él no tiene a Siggy. Entonces, haz de cuenta que él hace el papel de Al. ¿Te acuerdas que Al de repente aparecía como que se abrió un portal y aparecía para que lo viera él y le ayudaba? Y nada más él lo podía ver, ¿te acuerdas? Bueno, cambian uh-huh. cambian de los papeles. Entonces el que tiene que hacer todo es Al. Y Sam se aguanta porque aunque se quiere ir no puede porque no tiene Siggy. Está curioso. Pero el episodio hablando... final es cuando... Espera, ya. Nomás que sea el episodio final. Sí, el episodio final. Ya, cuando llega a un bar y se ve a sí mismo. Y supuestamente el dueño del bar es Dios, supuestamente. Y le dice que no puede regresar porque él está haciendo el bien. Y tiene que seguir haciendo el bien y hasta que termine todas sus misiones ya podrá regresar. Está bien locochón ese final. Es en la quinta temporada, el último episodio de la quinta temporada. A ver, no nos concentramos en una serie y hay que cubrir más. Pero está chida. Y ya hablando de series de ciencia ficción, empezando por X-Files, que digo, fue todo un fenómeno cuando salió. Con Mulder y Scully. Uh-huh. Y de todas esas investigaciones que como que situaba, ¿no?, en el mundo real, pues muchos fenómenos o cosas extraordinarias, sobrenaturales. O sea, yo creo que sí me gustaban los X-Files, güey. Sí era fan. Y lo veía cada que salía. ¿Sabes de algo que me agradaba mucho, güey? y que realmente no tuve la oportunidad de apreciarlo como debía por la edad que tenía, güey. Esta onda de ver series, güey, que ahora pues sí lo aprecias más, güey, y ya lo haces con más conciencia. Que en Canal 4 tenían excelentes series, güey. Y bueno, por mi juventud, pues no las aprovechaba, güey, como debería de ser. O sea, de hecho, pero me acuerdo que en el 4 también salía Six Feet Under, una gran serie de HBO, güey, para la gente que no la ha visto. De los hermanos en una funeraria, si se quiere la vuelta. ¿No? No, según yo, de 90, güey. No, salía en el 4, güey, cuando el 4 tenía series. Por eso todavía en principio de los 2000. Eso no fue en el 2000, pues ya en el 2000 ya no era, ya era un canal feo del 4, güey. No, pero, feo. Pero, sí, este, pero ya que mencionas el 4, ahí este recuerdo que pasaron las de Star Trek. La de Next Pasaban Generation. Star Trek en televisión abierta. Sí. Claro, güey, la viejita, güey. No, y también Next Generation. O sea, no la pasaban con tanta regularidad. Con el profesor Javier, güey. Ándale. Este, y incluso creo que también llegaron a pasar, aunque muy poco tiempo, este, la de Voyager. Este, una que poco llegamos a ver, y eso porque la pasaron en TV Azteca, pero en un horario así bien, bien chafa, y en fin de semana, era la de Sliders o Deslizadores. No sé si alguno de ustedes la llegó a ver. No me suena. No me suena a mí tampoco. El chiste es que es un grupo de personas, este, que uno de ellos, este, como su proyecto de investigación de la universidad, este, crea un dispositivo que los hace brincar entre dimensiones paralelas. Entonces, en cada dimensión que van apareciendo, este, es el mismo mundo, pero tiene algo cambiado. Este, no sé, que, por ejemplo, que tal personaje histórico no murió, o que, por ejemplo, llegan a un mundo donde, este, la mayoría de la población de hombres ha muerto. Entonces, este, como que son muy apreciados, o por ejemplo que uno de ellos, este, se vuelve, este, en ese mundo es un cantante famoso, y o cosas así, o sea, situaciones extrañas, o sea, que le dan un giro curioso al mundo que conocemos en cada dimensión a la que entran. Esa no me suena, no la recuerdo siquiera. La neta, a mí tampoco. ¿Alguien se acuerda de haber visto Voz y Yamanda, güey? ¿Me quiere sonar ese de qué era? Eran dos niñas, güey, una como marimachona y una, y este... No, en serio, así era, güey, yo no inventé el personaje. Y otra niña así que era súper femenina y que... ¿No se acuerdan de esa serie? No, esa no. ¿Era de qué tipo era? ¿Era comedia? ¿Era qué? No, era de adolescentes, güey. Era como comedia seria, no sé cómo desde el género. Donde, pues, es una chica Amanda que es así como muy femenina, güey. Y Bossy es una chica de una familia italiana que, pues, siempre ha sido como... creo que es la menor de muchos hermanos, güey. Casi todos hombres. Y ya sabes que, pues, una niña que crece con hombres, güey, pues, así se como que adopta muchas cosas de ellos, ¿no? Este, y se vuelven amigas y... Y, o sea, gran serie, güey, juvenil, para, yo creo que mis primos, que seguramente tampoco la vieron, los oquetes, pero me gustaba mucho Voz y Amanda, güey, este, era una gran serie, güey, la neta. Y una que fue, sí, ¿qué ibas a decir? Pues iba a decir otra, pero si quieres tú primero. Una que fue un hitazo y que repitieron hasta el cansancio los de TV Azteca, una comedia. Los Simpsons, ya lo sabemos. No, de Nani. Sí. La niñera con Fran Drescher. Sí. Esa estaba chida. Y, pero aquí otra vez volvemos a lo mismo. El doblaje es parte importante del éxito. Uh-huh. Sí, por supuesto, güey. El doblaje era increíblemente importante, güey, para nosotros, güey. Porque era la única forma que aparte la podíamos consumir, ¿acuerdas? Le alivianaron la voz porque me tocó después escucharla en inglés. Y tiene una voz súper nasal y en mal rollo, no. ¿Es más molesta? Sí, muy molesta en inglés, muy molesta. Habla así, Mr. Jefe, pero voz nasal. Fuck. A ver, Kike, ¿de cuál ibas a hablar? Una que me gustaba, de hecho, todavía, si la pasan ahorita, la veo. se llamaba Full House o 3x3. Sí. Nunca le encontré la gracia. ¿Cómo no? Ah, oh, ya van a empezar. Era una familia disfuncional donde era un papá que tenía tres hijas y se le muere la esposa. Entonces invita a sus hermanos a que le ayuden a criar a las hijas. Nada más que las hijas es una que es bebé, como de un año, una un poquito más grande que está en primaria y una que está en secundaria. Entonces, pues ahí está la onda. Y luego los hermanos son unos que trabajan componiendo jingles, supuestamente haciendo comerciales y cosas así. Entonces, uno es como que el rockero acá con pelo largo, es el tío Jesse, y el otro es el tío bobo, así buena onda, pero que siempre se le pasa haciendo chistes, es el tío Joy. Entonces, viven todos ahí, por eso se llama 3x3. Pero luego van creciendo, o sea, la serie duró tanto que crecen todos. El tío Jesse se casa y luego se queda a vivir ahí, luego tiene hijos y luego tiene gemelos, y está chida la historia, pero sí es muy como de niños, pues, de muy de chiquitos. Y nomás como dato cultural, ahí salen las gemelas Olsen, ¿cómo se llaman? Uh-huh. Mary Kate y Ashley. Uh-huh. Ellas son la niña chiquita, realmente son dos niñas chiquitas, pero en la serie solo sale una y utilizan a las dos para hacer ciertas escenas. Entonces ahí es donde se dieron a conocer estas gemelas. Mary Kate y Ashley Olsen, AK Anemia, güey, y Hambre y Muerte, güey. Y es bueno. Quiero hablar de una serie de la que han estado mencionando en el chat, tanto en Mixler, Evil 777, como Sullivan. Ya pasando un poco a personajes heroicos. Primero, ya ven que sacaron una, como que una versión tipo aventuras de la de Hércules. Sí. Ay, con Kevin Sorbo, güey. Sí, aquí que recorría el camino y ya ves sus aventuras heroicas y todo eso. Que era una versión de Hércules bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, estaba buena esa serie, güey. Y de esa pues derivó una que se volvió aún más popular, la de China. Con Lucy Loles. Con Lucy Loles, sí, que salen los Simpsons también. Sí, que empezó de hecho su historia con la serie de Hércules como una villana que se reforma y que después se convierte en esa heroína. Bueno, me gustaba Lucy Loles, güey. Sí. Tenía algo, güey. Sí. Estaba guapota. Sí, estaba guapa, güey. Me gustaban sus ojos, güey, creo, y sus labios. Eso. Y aparte de que le metieron esa relación medio lésbica con su compañera, ¿no? Con esta, ¿cómo se llama la otra? Nah, no sé, güey. Que muchos, de hecho, medio se alucinaban con esa relación. Que no me latía, güey, era el grito ese como de ninja que se aventaba. Ah, era súper molesto, güey. Era súper molesto ese pinche grito, güey, horrible. Y hablando de series heroicas, ya ven que, pues, a principios de los 90s, y creo que una buena porción de los 90s, pues, pegó mucho Batman. Y ese estilo de presentar a los héroes de DC. Entonces, pues, sacaron una serie basada en uno de los héroes de DC, la de Flash. ¿Los 90s? Sí. No lo recuerdo. Sí, que de hecho el tipo está medio trabadón. Bueno, medio, se veía bastante trabado, al menos en el traje. Que de hecho ubican a ese actor porque es el, ahorita aparece como el padre del Flash actual. Es el de la serie del CW, ¿no? Uh-huh. Pero era el Flash de los 90s. Qué loco. A lo mejor algunos no la vieron, pero vieron el episodio piloto porque lo sacaron en video como una película. La película. Sí, yo no sabía eso y Sorcerer me dijo que se le había salido en película. Me acuerdo de una película de Flash de los 90, ¿será esa? Sí. Ese es el episodio piloto, dice Sorcerer. ¡Qué loco! Sí, porque la serie sí duró un ratito y sí sacó varios de los clásicos villanos de Flash. Pues ya, viéndonos así como no son tan heroicos, ¿se acuerdan de Boys Meet World, güey? Oh, ah, sí. Que aquí en México se llamó Aprendiendo a Vivir. Con tu amiga Topanga, ¿o cómo se llamaba? Topanga y Cory Matthews, Sean. me gustaba mucho esa serie, güey, porque Sean era así como todo lo contrario de Cory. Era popular con las chicas, no era muy listo para la escuela, güey. Pero me acuerdo de un capítulo donde él dice: ah, es que mi copete, cada vez que calacio mi copete, tengo un alcance de 10 metros. Vamos, sí. Sean, eso es mentira. Sí. Y se ve como según sale, y se, como que se da a entender que sale el copete, y dice una chica: ¿eres tú, Sean? Sí, sí, es cierto. Y el Corey así como: maldita sea. Entonces me gustaba mucho que también su hermano Eric Matthews lo trataba súper mal a ese güey. Como que le decía: mira, tú eres aquí el feo porque estás chino, ¿no? Porque ese era el problema de Corey, que no le gustaba ser chino, güey. Yo quiero decir otra. ¿Cuál? Weird Science, Ciencia loca, güey. Sí, que de hecho fue derivada de una película. Sí, tu amiga Vanessa Angel. Muy guapa. Está bien guapetona, sí, como no. Sí, de estos chicos que por accidente con la computadora crean un personaje virtual, una chica virtual. Pero no fue por accidente, ellos la querían crear. El accidente fue que cayó el rayo y cobró vida, pero realmente ellos la querían hacer, pues. Y pues les concedía muchos deseos. Pero siempre eran como que para que agarraran la onda. Pero también cuando pedían cosas así locas como: quiero que las mujeres estén desnudas, a todos les ponían un cuadrito de censura y les decía: es que eres menor de edad, ¿no? Sí, cierto. Los troleaba, incluso los troleaba, sí. Sí, otra que está mencionando mucho en los chats, The Wonder Years, los años maravillosos. Uy, con Kevin Arnold y otro de mis crush de niño que era Winnie Cooper, güey. Que ya ves que empieza la serie así viéndose bien medio nerd, bien niña así. Con lentes chica y todo. Ajá. Danica McKellar, güey. Y en cuanto empieza la secundaria, uy, ves el cambio de look. Que ya no se puso tan chida de grande, pero sí está muy guapa, la neta, todavía. No le decía yo que no a Danica McKellar, la neta. Muy, muy guapa esa chica, güey. Y que lo padre de la serie era, pues, que... O sea, el tipo te iba contando su vida, ¿no? Con una voz que no... ya de adulto. Entonces te contaba muchas situaciones que en alguna de todas esas situaciones como que te veías identificado, ¿no? Y era la voz de Goku aparte. Ajá. Mario Castañeda, güey. Sí. Entonces, y me encantaba ese tipo de monólogos de... Uh-huh. Y en ese momento me sentí más cercano a mi padre. Y jamás pude... ¡Bar, tómate tu limalteada! ¿No? Que así lo hace, güey. Sí. Sí, como que popularizó, ¿no? Esa fórmula. Y regresando un poco a la comedia, la de Home Improvement o Mejorando la Casa. Esa me gustaba mucho. Bastante. Todo lo quería mejorar. Sí. Como necesita más potencia. Y lo chistoso era también de su vecino, ¿no? El Wilson, que... Que no sí. Se le veía la cara. Sí, no, y siempre, o sea, aunque ya no estuviera la barda, siempre había algo que le cubría la cara y tampoco se le veía los ojos. Y deja tú, el team estaba bien menso y su vecino siempre le arreglaba los problemas. Ándale. El Wilson, que nunca se le veía la cara, era así como... Uh-huh. Una de esas cosas que en la serie es como, no, en Shaq Wilson nunca se le ve la jeta. Sí. Pero, ¿sabes? A mí que me gustaba mucho de Mejorando la Casa, güey, que salía Al Borland. Ah, sí. Con sus vacas. Sí. Pero, güey, el Al Borland era así como súper carismático con la serie, güey, en el programa. Y el team era así como que nadie lo quería, güey. Porque decía, todo le salía ejemplo, mal, pues. Vamos a cocinar y vamos a ir el Oregon o... Oh, ¿ven? Oregon o... Oh. Ah, y todo el mundo se reía. Y el tipo así como que veía y decía, tu chiste es súper imbécil. Y él decía otro chiste también más imbécil. Así como callada, güey, y toda seria. Y me encantaba cuando decía, hoy vamos a hacer un baño. Y ya no, sacaban así el baño bonito y todo, normal. Y decía, Tim, el Tim decía, pero yo lo hice, hice un baño, pero para hombres. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y así, un hombre necesita mucha luz y pinches reflectores así horribles. Sí. Sujeta. O la regadera así que te golpeaba. Bien fuerte. Y mientras usted se baña, puede cocinar carne. Ah, sí, cierto. No, y está así, este tipo de cosas que son muy chistosas, güey. de Mejorando Casa, y está sus hijos, que todos fueron unos fracasados, creo, porque nadie se volvió famoso después. Zachary Ty Ryan, y eso nunca. Uno sí era su hijo biológico, el de en medio. Ajá, pero él tampoco es famoso, ¿no? Pues sí, le dieron quebrada ahí que hiciera dos, tres películas malas, por cierto. Y ajá, no, realmente no es famoso. No me acuerdo cómo se llamaba el hermano mayor, el güero, pero la última vez que lo vi. Ese es el Zachary Ty Ryan. Ah, salió en Rápido y Furioso 3. Y ya. Tokyo Drift. Ay, y este, ya, y mencionar el detalle de Al, ¿no? De que varias veces lo mencionaron de su guardarropa. Ah, oh, que traía sus franelas. Nomás tenía una camisa de franela, ¿no, güey? Ajá, puras de esas camisas de franela. De no cambiaba. ¿Y quién iba a pensar que se iban a poner de moda como hoy? Sí. ¿No? Que están de moda las camisas de franela, de leñador. Para los hipsters también. De leñador. Sí, güey, es de leñador, güey. Sí, sí, sí. Y su barba. Y su barba, güey, de leñadores. Como mi barba. Y siempre mandaba saludos a algo. Saludo a los algo, ¿no? Ajá, y todo el mundo se ría, güey. Sí, y el hombre herramienta Taylor. El team decía algo y todo el mundo. Así, todo serio, güey. Era una gran serie, güey, Mejorando la Casa, wey, la neta. Me gustaba mucho. A ver, ¿quieren sacar alguna otra serie o pues ya para que vayamos cerrando? Yo creo que hay que guardar algunas para hablar precisamente. Sí, me gustaría hablar ella después de Paso a Paso, güey, de los Torkelson con Querido Hombre de la Luna. Hoy fue un gran día. Ah, cierto. No me acuerdo. Hoy cuidé a mis hermanos porque mi mamá es una pinche promiscua y tuvo un chingo de hijos. Güey, tenían un chinguero de hijos, güey, qué pedo. Sí, no manches. Sí, muy buena serie, güey, la neta. Y salía Minkus, creo que en esa serie, güey. Pero tenía otro nombre. Minkus de Aprendiendo a Vivir. Ah. Incluso había series, ¿no? Que como que eran spin-offs de otras. Ah, nunca, no hablamos de Fuera de Este Mundo, güey. Que era la niña que su papá era un alienígena. Pero y era, su papá... es lo que tengo la duda. Estaba bien chida. Si es de los 90s, es de los 80s esa. No me acuerdo, pero seguro, su papá vivía en un alajero, güey. Ajá. O le hablaba a través de un alajero, güey. Y brillaba. Hola, hija. Y tenía el poder de congelar el tiempo, güey. Y yo siempre quise congelar el tiempo, güey. Así como ella lo hacía, güey. Yo todavía sigo queriendo congelar el tiempo. Oye, ahorita me acordaste de una que ya se me había olvidado, que se, no me acuerdo cómo se llama, si me acuerdan ustedes, de un chavo que le cae un rayo, que tenía un vecino que era científico que se llamaba el Dr. Jacob, y el chavo se llamaba Andrew. Mi identidad secreta. Mi identidad secreta, sí. Y el chavo agarró poderes y podía volar y volaba con unos aerosoles. Pero sí, wey, con un tijerito, y agarró unos aerosoles y con eso se movía. Que en sí era, levitaba, no tanto que volaba. Sí, exactamente. Dr. Jake. Y Andrew tenía que usar sus poderes para el bien. No me acuerdo de esa serie, güey. Estaba chida. Y es que también lo que pasa es que duró muy poco, que yo recuerde. No me acuerdo de esa serie, güey, la neta. Tendría que ver así como un vedito y digo, ah, sí la vi o no la vi o alguna cosa así, güey. Y pues ya, ahora sí, ya. Bueno, ya vámonos, ¿no? Nada más hay mención como que curiosa de que sacaron algunas series de superhéroes como la de Lois y Clark y esas. Sí. Lois y Clark. No. Ni Smallville ni nada de eso. Pero ya Smallville, esto es milera. Sí. Con su rola de Rey Misero. ¡Somebody say! Todo mundo traía esa pinche canción en la preparatoria. Sí, la de Lois y Clark. Como que era más más like. Y ya la de Smallville era más. Smallville era un drama de adolescente, güey, con pinche Superman y ya, güey. Ese güey se quería chingar a Lana, pero pues Lana no se dejaba, güey. Uh-huh. Y la de. Y hay buenos capítulos de Smallville, pero la neta es que nunca las vi toda, güey. No manches, está larguísima. Creo que son 10 temporadas, güey. Algo así. Digo yo. Sacaron tantos personajes de DC que incluso sacaron. Nada más salió Aquaman. Pero algunos y bastante que... Y salió un Arrow, güey, nada más. Pero algunos que de veras te quedas... ¿En serio? ¿Por qué los metieron a ellos? Metieron a los gemelos fantásticos de los Super Amigos. ¿En serio? Sí. En uno o dos episodios. Que tú te quedas. Qué pinche horror, güey. En forma de cubo de hielo. En forma de pterodáctilo. Güey, es el poder más estúpido, güey. Digo, en forma de agua de tirada, un charco, sí, de agua, bueno, clara que brota. Y la chica en la se podía convertir en animales y no podía ser tan creativa como el chico bestia. Digo, él. Oye, se... dijeron Alf. ¿Alf eran de los 90? No, es lo que no estoy seguro. No, Alf es ochentera, porque... ¿no? Sí, porque yo digo que empezó en los 80s. Con la voz de Piccolo. Uh-huh. Hola, Willy. Que era como la Saludos. Versión alienígena de este Garfield. Sí, porque tenía la misma actitud. Me encantaba que Al se quería comer a los gatos, güey. Pues es su alimento en su planeta natal, su planeta natal Melmac. Me encantaba, güey. Me encantaba que se comiera los pinches gatos, güey. Y un episodio épico fue cuando cuando le consigue, creo que un Ferrari a la chica esta, ya ves que está enamorada de ella. Y sale con el Ferrari. No sé por qué, pero sale al camino. Y habla desde el teléfono del auto al Willy. Diciéndole. Y nada más veías al Alfa y cómo iba conduciendo. Hola, Willy. Sí. Y cómo pues iba con el auto fuera de control ahí llevándose. Nada más una temporada de Alf, ¿verdad? No me acuerdo cuántas fueron, pero sí fue. El final está bien triste, güey. Ah, sí, no manches. ¿De Alf? Sí, ¿qué? Lo contaron así bien gacho. ¿Tiene final? Sí. ¿Se queda en el planeta o se va? Se queda. No, güey, se queda porque lo atrapan al final, güey. Ay, ¿se lo llevan a hacer experimentos con él? Se lo lleva el gobierno, güey, pero... O sea, al final quiere decir que ya, según le mandan señales de que ya se puede ir, güey, le dicen tal hora, güey. Y la familia se va, güey. Y el Alf se queda solo y la luz, bueno, llega una luz y piensas que es la nave y no, güey, era el gobierno, güey, se lo lleva, güey. Spoiler, hecho, ¿no? La escena final, aparece Alf, encerrado, enjaulado, ¿no? Y así se acaba. Sí. En la serie sí, güey, porque según esto iba a haber segunda temporada, güey, pero que las cancelan. Uh-huh. Y lo único que sacaron fue una película. Y que estaba bien. Sí, está bien triste, güey. Ah, una que no hablamos y ya creo que ya es la última porque ya de verdad ya es tarde. Sí, ya. Dinosaurios, güey, que también tiene un final super creepy, güey. Ah, sí, no manches. O sea, no me gustaba esa tanto bien la chida. Serie. No, la mamá, no la mamá, y soy el nene consentido. Eso era lo que odiaba de la serie. Eso era lo que odiaba de la serie. Dinosaurios, nada te gusta estos tres. Ah, es que lo sé, bebé. No manches. O sea, estaba chido, era suavecito y abrazable, güey, ¿qué tienes en contra de eso? No manches. Sí, era una gran serie. Pero tenía mucha crítica social. Sí. Lo manejaban bien cañón eso en la crítica social. Sí. Tenía mucha onda de dinosaurios, güey. Analogías y al final es super con el creepy, mundo güey. Actual. Neta, güey. Sí, sí. Porque al final se mueren, güey. Pues así que. Ah, porque es cuando les cae el meteorito, ¿no? Sí, o sea, cuando ¿no? la extinción de los dinosaurios. Ajá. Pero me acuerdo que todo mundo así como que incrédulo, que no va a pasar nada, porque había científicos que decían que iba a no, pasar algo. No, porque. Bueno, para la gente que no sabe el final de dinosaurios, güey, les llega la época glaciar, güey. Ah, sí, cierto. Y se están muriendo de frío, güey. Entonces ahí es cuando dices, qué chingados, güey. Es una gran serie, güey, dinosaurios, güey. Creo que tuvo dos temporadas, tres, pero es una gran serie, güey. Sí, y quitando lo del nene consentido, tenía muy buena historia. Era bien padre, güey, cuando tenían que cazar a su comida, güey, y le pegaban y la metían a la olla, güey. O en el refri cada vez que la abrían y decían, ¡ah! ¿Viste una lechuga? ¡Sí! ¡Ah! ¿No se acuerdan sí, de eso? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Había unas manos en el refri, ¿no? Unas... Sí, güey, esas manos. ¡Ah! Quiero esto, quiero aquello. ¿Viste un repollo? Sí, se lo pasaban. Bueno, y no la mamá, todo. No la mamá, no la mamá. Eso sería todo por ahora, muchachos. Sí, sí, porque no manches, así es mucho material para cubrir. Igual y que nos comenten de qué serie les gustaría que hablamos y le dedicamos solamente el tema random a las series. Sí, okay. Si gustan, déjenos comentarios en el post o en iVox para que lo chequen. Y nosotros con gusto hablamos de la serie. Si no la hemos visto, pues seguramente haremos un research. Y lo haremos con todo el gusto que tengamos en ese momento. Sí. Vale, pues vámonos, ¿no? Sí, ya son las 12, creo. Sí, así que vamos al corte, pues al corte anuncio y regresamos. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Pues ya estamos de regreso, ya de ese corte de por la voz de Goku, de la podcastería, pues donde siempre nos estamos ahí publicando y también compartiendo pues este podcast y también el Reset Cine. Y bueno, pues ya con esto pues vamos cerrando el programa, que con todo y que empezamos temprano, creo que nos colgamos, pero con un buen pretexto. Claro, sí, que, para que no digan que no los consentimos. Como que ahora se hace que se quedó más corto la reseña de juego y terminamos hablando más en el tema nostálgico. Pues es un juego de 20 minutos, mano. No puedes así. Hablar más. Uh-huh. Y pues con esto ya vamos cerrando lo que es pues este Flashback 185. Pues agradeciéndole a todos los que estuvieron aquí en la transmisión en vivo. Que creo que hasta ahorita lo siguen dejando ahí solita este Sullivan 1921 en el chat interno. Ahí les seguimos recomendando que vayan a ese chat cuando estén en la transmisión en vivo, que está en nuestra página www.zmx.reviews. Le dan en clic en escuchar en vivo y ahí pues pueden escuchar la transmisión mientras estamos pues en vivo y comentar ahí en el chat, porque ahí tenemos un chat que estamos siempre más al pendiente. Y además del de Mixler, también les agradecemos ahí que estuvo Able777, Davens, también el Pollo Negatorio, que estuvo en hace un rato porque tuvo problemas para poner comentarios. ¿Y quién más estuvo por ahí? Sí, Celso González, que también estuvo en el chat de Mixler. Saludos. Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Uh-huh. Sí, muchísimas gracias por desvelarse con nosotros. También a Sullivan, que siempre está aquí al pie del cañón, muchísimas gracias. Ya algún día te vamos a traer al Flashback para que nos hables de un juego. Sí, sí. Que diga el juego y que venga, con gusto, pues lo platicamos. Sí, se merece un premio por estar siempre aquí. Sí, el primero, pero la invitación está abierta para todos los que escuchan. Si algún día tienen la intención de querer hablar de algún juego o algún tema en particular, de verdad son bienvenidos. Sí. Y pues también agradeciéndole a los que nos descargan, que nos escuchan en grabado, recalentado, y que nos incluso también nos dejan sus likes y sus comentarios. Gracias a todos. Hablando de los comentarios, a ver, les voy a compartir unos de COS, que ya ves que el podcast anterior se tuvo que ir temprano. Que de hecho dice que, híjole, me duele que tenía que ir porque me habría encantado comentar sus comentarios. Como cuando llegó Pepsi, al menos a Monterrey, todo el movimiento del reto Pepsi. Ya ves que estuvimos hablando de las bebidas y todo eso. Y de qué. Oh, sí. ¿De un evento? ¿Hablaron de refrescos? Uh-huh. Sí, de bebidas de antes. Uf, la Pepsi, como me gusta. Co Pepsi, al menos que el sabor de las bebidas, como la Mirinda, sobre todo las bebidas infantiles que ya saben terribles. Dice, ¿qué más? Uy, Kike, qué bueno que recordaste al durazno manzana coco. Era sí, color sí. Dorado. ¿Qué chingados es eso, güey? Y también dice, ¿alguna vez probaste la joya sabor raíz? Sí, era el root beer, pero o sea, así se llama, es joya de raíz. Y a mí me pregunta hasta ya que acá en la Ciudad de México si venden pureza Aga. Antes sí, ahora ya no. Uh-huh. Aga tenía un buen chidral. Y el Tonicol, que ese lo venden en las tiendas naturistas, y yo me acuerdo que lo conocí porque cuando chico vivía en Mazatlán y ahí lo vendían. Saliendo del metro, ¿quién? Pueden comprar Tonicol. ¿Quién vivía en Mazatlán? Sí. ¿Pero quién vivía en Mazatlán? Yo. Ah, entendí cuando Kiko vivía en Mazatlán. ¿Cuál Kiko? No, cuando yo vivía en Mazatlán, ese refresco de vainilla era bastante curioso. Otro comentario de del pollo, que dice, acá en Arizona los jarritos los venden los tienen 10 años en el mercado. O más bien tienen 10 años en el mercado. Y y también dice de que hubieran hablado del KOF, es un juego de artes marciales con los poderes de esa aceleración, con los poderes de Mario Strike, que siempre me va a llegar. Hay un especial. De hecho, hay dos especiales, de Art of Fighting y el de King of Fighters. Uh-huh. Ya lo hicimos en el 20 aniversario de la franquicia. Ahí denle una vuelta a los podcasts y seguro lo encuentran. Y dice, aprovechaban a COS con ese tema, título del podcast sería COS o Fighter 2016. Chale. Y por último un comentario del Dr. Coloso, que dice, tengo demasiada duda de cuál es la edad real de 12Z, porque cada que hacen alguna referencia de una época resulta que él siempre ya estaba grande, como ustedes. ¿Ves? ¿Ves? Ahora sí te voy a tirar carrilla. Desde que tengo uso de razón, resulta que él siempre ya estaba grande. Desde que ¿ves? No... ¿Ves, Sorcerer? ¿Ves? Sorcerer ya está grande. ¿Cuántos años creen que tiene Sorcerer? ¿Cuántos años creen que... Hagan una, vamos a hacer... Simplemente, más o menos para ubicarlos, les llevo a ellos dos, 10 años, yo creo. ¿Tanto? Sí, se me hace... Ustedes, bueno, yo iba a decir algo. Ustedes eran niños en los 90s. Yo ya era, como les he dicho, yo era adolescente ya en los 90s. Imagínense, piensen un número de la edad de Sorcerer. Bueno, más que eso. ¿Saben cuántos años tiene Sorcerer? Todos los años del mundo. Y ya, te iba a echar más carrilla, pero pues ya dijiste, entonces ya más o menos ya tengo la idea. Y bueno, ahora sí les cedo la palabra ya para que pues den sus despedidas y ya vamos cerrando este flashback. Empezamos contigo, Kike. Pues gracias por acompañarnos a toda la banda recetera, gracias por estar aquí. También gracias por descargarlo. Los esperamos la próxima semana para hablar de más juegos viejitos pero bonitos. Y traigo un saludos para la gente que estuvo jugando conmigo el sábado, jugamos Halo 5. Saludos a Marco, a Lice. Jugamos también con Nelly y con Futuro Hello, que lo hicimos comprar a Halo 5 para jugarlo una vez. Entonces, saludos para todos ellos. Estamos jugando hoy los sábados. Y también un chavo nuevo de Reset, se me olvidó el nombre. Es algo nada. Benigno, ¿no? Creo que era. No, él no juega. Eduardo, creo. Eduardo, creo que se llama. Entonces, saludos a todos ellos. Y el sábado vamos a jugar con Choco. Vamos a jugar Gears 3. Están todos invitados. Para disparar a Choco. Y ya, escuchen Celeg y Star, que grabaron y están hablando de los videos del Zodiaco. Y saludos a Jim Lobo, que apenas estoy escuchando el último episodio y traen unas anécdotas bien chidas. Salí súper estresado del trabajo el día de hoy, pero venía, me relajó un chorro venir escuchando a Jim Lowe y las anécdotas de Alf Coast, el que tuvimos aquí la semana pasada. Me lo imaginé como Bob Esponja trabajando en el Carl Jr. ahí. Entonces, este, es un aliciente para que lo vayan y lo escuchen. Y ya, los esperamos la próxima semana. Paco, pues, despedidas. Oye, pues muchísimas gracias. Este, me gusta que el Kike por fin pueda hacer uso de sus consolas nuevas. Marcarlos a Marquito, a Lice, a todos. Si quieren jugar contra Choco, pues Choco es un cheque al portador en cualquier juego, así que dense ahí una vuelta para tener kills o hacer algún logro. Matar 10 veces a algún jugador, ya Choco se los regala. Y pues nada, muchísimas gracias por venir a escucharnos en otra emisión de Flashback. Este, igual y un poco divagante el tema principal, que es el juego. Pero pues creo que valió la pena por el tema random. Seguramente algunos chavorrucos pues le encontraron nostalgia al tema de hoy con todas las series que veíamos. Y ojalá que alguno desea. Mi única queja es que como ustedes están demasiado chavos. El ruco hablando. No podemos hablar de series de los 80s y de los 70s. Güey, es que también quieres hablar del Crucero del Amor, o sea, no me chingues. Quiere hablar de dinosaurios, pero no de los de verdad y no de los de animación. Pues quiere hablar de Cruceros del Amor, la Isla del Encanto o la Isla de Gilligan, güey. De cuando ni había tele, pues está difícil. No nos tocaron, güey. No digo que seas viejo, pero se me hace que a la escuela ibas en dinosaurios. Oye, espera, déjame decir algo que se me olvidó. En el episodio anterior, espero que mi odio hacia los juegos de deportes no se haya contagiado. Creo, y corríjanme si estoy mal, pero intenté ser objetivo al final y decirles que no sean como yo. Creo que al padrino de los podcasts, el Goku, no le gustó, pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo, esa es mi opinión real y verdadera. De hecho, lo que yo les digo aquí en el podcast es de verdad, no vengo a inventarles algo de que sí jueguen en un juego aunque no me gustó. No, si no me gustó, les voy a decir no me gustó. Y no, si me gustó, les voy a decir que sí me gustó. Entonces, ¿por qué no es mi padrino? Pues, bueno, más que eso, es lo que quería decirles, es que es mi opinión real y verdadera, objetiva. Pero pues no los obligo a que no les guste como a mí, sino al contrario, los invité a que si te gustan los de deportes, pues qué chido. Entonces, pues nada más eso, que mi opinión es de verdad, pues no ando inventando cosas. Entonces, no, es un personaje. Saludos. Exacto, sí. Querido Don Ugone, bienvenido a los podcasts. Algo así, ¿no? Cuando dices el padrino de los podcasts, suena así como... Pues se cuenta que sí. ¿Sí? Sí, sí. No, pues saludos al bueno Goku, que no tengo el placer de podcastear con él, pero pues cuando guste puede venir a Flash. Y curiosamente él hace puro podcast físicamente ahí, ¿no? O sea, con todos ahí los invitados. No, pues sí. Imagínate, si fuera un personaje etéreo estaría cabrón, ¿no, güey? Chale. Y bueno, ya las dando despedidas y tal vez que cabe mencionar la aclaración de que también lo que pasa es que tengo muy buena memoria, entonces ya me acuerdo de cosas que viví incluso antes de los 5 años. Sí, me acuerdo cuando salí del vientre de mi madre. Y vi al doctor que me estaba manoteando. Sí, que me nalgueó. Maldito. Entonces, pues me acuerdo de muchas series y muchos juegos de muy, muy, muy, muy atrás. Y bueno, pues agradeciéndoles entonces. Creo que nunca sobrarán todos los agradecimientos que digo y repito, de que nos estén escuchando, de que nos acompañen, de que nos dejen comentarios, de toda esa pues relación que hay entre ustedes y nosotros, ustedes como audiencia, nosotros pues como podcasters, que pues compartimos un poco de nuestras experiencias. Digo, no creo que estemos en un nivel diferente. Simplemente que a nosotros pues simplemente tenemos la facilidad de tener este espacio, pero que digo, y no que es... si ustedes gustan también lo pueden tener, ya les habíamos dicho, lo compartimos, claro. Sí así es, esto no es un absoluto. Solamente tenemos que, como dice Sorsi, pues placer y gusto de hacerlo. Y si ustedes tienen esa inquietud, pues bienvenidos también, igual y de ahí pueden volverse podcasters y empezar su propio proyecto. Uh-huh. ¿No? Sí, así que todos tenemos algo interesante, importante o valioso que compartir. O sea, por pequeño que sea, siempre como que cada uno tiene algo único que a mucha gente le puede interesar. Y bueno, nada más les recuerdo de nuestros medios de contacto, que nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.lstmx.reviews y www.lstmx.com. También nuestros, pues, nos pueden encontrar en redes sociales. Facebook nos encuentra como Reset, ResetMX. En Twitter, arroba ResetMX. En YouTube, como ResetMX también. Ya, todo ResetMX, vámonos. Sí. y pues ya, esto fue el Flashback 185. Yo soy César Z. Y pues, gracias por habernos acompañado. Juego de la próxima semana. ¿Sí lo tienes? Sí, vamos a hablar de un juego de carreras. A ver, ¿cuál? Racing USA Diagonal Racing World. Se me trae muy buenos recuerdos de las maquinitas. Así que los primeros juegos de carreras para el Nintendo 64. Sí, pero más que nada el de maquinitas está más chido. Pero y la próxima semana les vamos a decir por qué. Así es. Y pues bueno, ahí está. El anuncio para el siguiente programa, ya saben, nos pueden escuchar en vivo los martes después de las 10. Saludos, pollito, que nunca te fuiste, dices. Saludos al pollo. Entonces, martes, ahí estamos escuchando, martes después de las 10. Para que lo tengan programado. Y si no, pues al menos ahí tendremos también la versión descargable o recalentado, para que la escuchen. Eso fue todo. Flashback 185. Nos vemos dentro de una semana. Cuídense. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.